Tú querías cumbia, pues coge cumbia, pero con reggaetón. Chilaí con sabor. Cumbia 15 empezando. Que Vico C y AB muertos.